Todos son los libros, un libro. El programa de Alberto San Segundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Nada me resta, a no ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca y al Aula 89 y al programa Todos los Libros, un Libro, que emitimos cada miércoles a las 7 de la tarde y es un programa realizado por Alberto San Segundo, que ya se encuentra, por cierto, con nosotros. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal, Lola? Buenas tardes. Bueno, que se va ya llevando el curso a unas fechas interesantes, ¿no? Estamos ya prácticamente terminando octubre, Alberto, día 21 de octubre. Dentro de nada, Navidad. Sí, sí. Y yo sigo con mi sonsonete favorito, que es hablar de la educación, supuestamente con la excusa del principio de curso, pero como dices, el principio de curso ya queda cada vez más lejos, ¿no? Es cierto. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de educación. Recordamos, para quien no siga los programas, que la semana pasada hacíamos ahí un pequeño inciso, un gran inciso, porque hablábamos de un gran autor, de Miguel Delibes, además con unas anécdotas que no conocíamos aquí en la radio del escritor, muy, muy curiosas, que nos también inspiraba mucho cariño, ¿no?, hacia el personaje Miguel Delibes. Hacíamos ese inciso, pero volvemos a lo árido, ¿no? Volvemos a la educación. La vertiente de Delibes en bicicleta es ciertamente entrañable y de ella hablábamos el otro día, entre otras cosas. Y sí, la educación, aunque hoy es de manera un poco indirecta. Yo, como mi profesión es docente, claro, lo acerco todo a mi ámbito, ¿no? Barro para casa, ¿no? Este libro del que traigo, que es un libro extraordinariamente interesante desde mi punto de vista, no habla estrictamente de educación, pero aquello que cuenta, por otro lado muy palpitante, muy actual, sí que tiene una lectura educativa, sí que tiene una traslación, a mi juicio, muy sugerente desde el punto de vista de la educación. Por tanto, la excusa en este caso es todavía mucho más vaga que la de semanas anteriores. El libro es La civilización de la memoria de pez, que es el modo en el aproximado en el que se traduce en España el título original francés, que es La civilización du poisson rouge, la civilización del pez rojo. El pez rojo es ese pez, alude obviamente a ese pez que todo el mundo ha tenido en algún momento de su vida en una pecera, allí cautivo, dando vueltas en torno a la pecera, aburrido, ¿no? La alusión al pez rojo es interesante porque hace referencia a la memoria de los peces. Y la memoria que en este momento tenemos muy mermada casi todos, algunos por la edad y otros además de por la edad por el uso constante de dispositivos electrónicos. De eso habla el libro. Antes quiero decir que su autor es un escritor, periodista, también escribe, obviamente, francés, Bruno Patino. En realidad es Bruno Patiño, es español de origen, pero bueno, ya en Francia ha perdido la ñ, es Bruno Patino. El libro se publicó en Francia en 2019, en España es de hace 3 meses, es desde verano. En ambos casos comparten, a pesar de que el título ha cambiado, comparten el subtítulo, Pequeño tratado sobre el mercado de la atención, y el pez rojo y el mercado de la atención ya nos dice, y la memoria de pez ya nos dice cosas. Lo traduce en España para Alianza Editorial Alicia Martorell Linares, una traducción solvente, con algún pequeño fallito. Yo soy un pesado. Si yo aplicara, que lo aplico afortunadamente, ¿no?, el mismo criterio para juzgarme a mí que el que aplico para juzgar a los demás, debería salir en cada programa de cada semana diciendo, la semana pasada metí la pata en 1, 2, 3, 5. Pero bueno, en el caso de... Así también se pasa un poco mal, Alberto. Siendo tan exigente, la verdad es que uno lo pasa un poquito mal, ¿no? Yo ya me he esculpado desde el principio. Yo no soy un experto, leo los libros hace mucho tiempo. Luego, cuando hablo de ellos, hace meses en ocasiones que los he leído y hay cosas que no recuerdo, no forman parte ya de mi memoria. Y meto patas, ya puestos a ello, meto patas como dudar de si Camus es argelino o tunecino. Es obvio que es argelino y lo sabes de toda la vida, pero llega el momento del directo y no, y tienes tantas cosas en la cabeza que no recuerdas. Pero en definitiva, no me voy a exculpar, evidentemente hay muchas patas, muchos fallitos. En el caso de la traducción es más que solvente, pero bueno, por ejemplo, cosas mías, muy mías, que yo soy un pejiguera, usa el término incompletud, que técnicamente no está en la Real Academia. Sí, el contrario, completud sí está. Sí existe. Por tanto, se puede entender que se utiliza en sentido contrario incompletud. Y luego hay una cuestión que a mí me parece muy sutil, a lo mejor me equivoco y me columpio. Hay una frase en donde dice, a pesar de que su existencia estaba hecha de ruido y furor. Y a mi juicio eso es una referencia clarísima a Shakespeare y Faulkner, el ruido y la furia. No se debería haber traducido por ruido y furor, sino por ruido y furia. Pero vete a saber, a lo mejor no hay esa referencia al ruido y la furia. Dudo que no la haya, porque páginas después vuelve a mencionar el ruido y el furor, y esta vez sí que se traduce como el ruido y la furia. Pero en cualquier caso, a lo mejor la alusión no está y yo, como digo, me estoy columpiando. Pero por lo demás, la traducción es impecable, se lee el libro sin ningún obstáculo incorporado por el hecho de que la traducción sea incorrecta, etc. Uh-huh. Bruno Patino es un periodista, como digo, es francés, tiene una trayectoria muy amplia en los medios de comunicación. En este momento es director de la cadena cultural Arte, esta prestigiosa cadena cultural televisiva francesa. Dirigió France Culture en su momento, también ya sabes que el mundo de la cultura en Francia tiene una mayor consideración incluso por los poderes públicos que la que tiene aquí, ¿no? Y bueno, hay grandes programas, el programa clásico de libros, Apostrophe, y luego su continuación. Apostrophe estuvo décadas en la televisión francesa, un programa de 4 horas sobre libros, con Bernard Pivot, una de las grandes autoridades. Apostrophe, Alberto, yo no sé si tú eres de francés. Sí, yo estudio francés. Apóstrofe significa apóstrofe. Apóstrofe, efectivamente, sí. Y luego se traduce, luego la continuación, que ya es relativamente reciente, desde hace 15 años, era Bouillon de Culture, es decir, como un hervidero de cultura, como un caldo de cultura. Y lo dirigió siempre Bernard Pivot, que es una autoridad en el periodismo y en el concreto del periodismo cultural francés, ¿no? France Culture está en esa línea. Este señor, como digo, es una persona joven, no llega a 50 años. Es actualmente, como digo, el director de arte. Ha dado clases, es profesor, es decano en la escuela de periodismo, una escuela de periodismo de la Universidad Francesa, y ha publicado libros sobre Internet, sobre el mismo universo siempre, Internet, la prensa, en general el mundo digital. Bueno, entonces, La civilización de la memoria del pez, yo creo que también ya nos dice mucho, ¿no? Yo creo que este libro seguramente va referido pues a estas condiciones tecnológicas y de progreso que nos están produciendo quizás el tener menos memoria, el confiar muchísimo en las nuevas tecnologías, el tener mucha información pero poca educación, el no saber quizás asimilar conocimientos. No sé si va un poco el libro en esa trama o en ese tema. Sí. Sobre una base teórica poderosa, no estamos hablando de un señor que vierte sus opiniones más o menos admisibles, sino que las sustenta. Hay una más o menos 60 referencias bibliográficas entre libros y artículos al final del libro para apoyar sus tesis. Si hubiera que resumir esas tesis en una frase, la idea es que nuestra constante dedicación a las pantallas, sobre todo las táctiles, nuestras me refiero sobre todo a las sociedades desarrolladas, ha producido, está produciendo una reducción muy notoria y constatable en el tiempo de atención y, por lo tanto, la pérdida de la capacidad de concentración. Que en estudios que incluso ha hecho Google se reducen a 9 segundos. Supuestamente, el pez rojo tiene una memoria, recuerda, la memoria de pez, de 8 segundos. De tal manera que tenemos solo 1 segundo más en la memoria, digamos, que el pez rojo al que alude el título. A partir de los 9 segundos, precisamente por la sobreestimulación a la que estamos sometidos, constantemente llega un WhatsApp, un correo electrónico, ahora vemos un vídeo, ahora nos descargamos no sé qué, estamos permanentemente conectados, luego daré datos que figuran en el libro, que son sobrecogedores. A partir de esos 9 segundos, el cerebro se desengancha. Necesita una nueva dosis, también se estudia desde el punto de vista científico, de dopamina. Es decir, ese neurotransmisor que está asociado al placer, que está asociado a experiencias placenteras, no solamente vinculadas a este fenómeno, sino también al juego, al sexo, etc. Entonces, el cerebro necesita un nuevo estímulo, necesita una nueva señal, necesita una nueva alerta, necesita una nueva recomendación y estamos permanentemente subyugados. Y ello está teniendo repercusiones importantes desde el punto de vista, como digo, de la concentración y de la atención. Y ahí es donde yo enlazo con la repercusión desde el punto de vista educativo, porque es algo que quien sea profesor en cualquier ámbito, yo lo constato en secundaria, pero lo constato en universidad, la capacidad de atención y de concentración de los alumnos se ha mermado considerablemente. Y ello exige al profesor estar constantemente inventando, poniéndose al mismo nivel, siempre una batalla perdida, al mismo nivel que el móvil. Es decir, estar intentando un nuevo estímulo. Como yo digo, el profesor en este momento tiene que estar, no puede dejar pasar 10 minutos en sus clases sin un nuevo show. Un nuevo show significa algo que entre muy rápido, que sea fugaz, que no tenga, que no sea denso, que no sea aburrido. Esa expresión que hoy es anatema, no puedes aburrir en ningún ámbito. En los medios de comunicación no puedes aburrir, pero todo muy rápido, todo muy, muy, porque no hay la paciencia. Y el problema es que es un bucle. Y eso es lo que a mí me parece interesante, ¿no? Es un bucle, es decir, en tanto que necesitas esa nueva dosis, tu paciencia es menor. Y por lo tanto no contribuyes a cultivar la paciencia, porque la paciencia se cultiva con tranquilidad, con rigor, con esfuerzo, con dedicación, con profundidad. Y entonces es un fenómeno muy llamativo, muy grave, con muchas lecturas, con repercusiones en la educación, con repercusiones en la política, con repercusiones en muchísimos ámbitos. Y bueno, sobre eso se centra el estudio de Patino, que es muy, como digo, muy, muy, muy sugestivo para cualquiera, no solamente para un profesor. Bueno, que eso seguramente, bueno, esto ya entrando un poco también en el campo de lo personal, que tú ya, por cierto, has comentado, ¿no? Que esto está implicando que a los docentes que se toman su trabajo en serio, ¿no? Que tienen que entrar a esos ritmos nuevos, ¿no? Si es que se quiere mantener un poquito, ¿no? de atención en la clase o esa enseñanza que van a recibir los alumnos, que la reciban de una manera o de otra, ¿no? Quiero decir, eso, ahí habéis tenido que adaptar todos. Sí o no, si eres medianamente resistente. Y en mi caso soy medianamente resistente. Yo en la conferencia inaugural del que hablábamos hace unas fechas aquí, la conferencia inaugural del máster, hablaba de un caso de un profesor que explica historia y, en cierto modo, se vanagloria de ello a través de TikTok. Y la afirmación rotunda era: yo puedo explicar a mis alumnos un tema de historia de España en un minuto a través de TikTok. Vale, ese es el precio que hay que pagar. Yo, personalmente, no estoy dispuesto a pagarlo, porque no es un precio inocuo. Si condesciendes con ese mundo de pantallas que merma la concentración, etcétera, estás contribuyendo a que ese alumno no vaya a leer un tratado de historia, un libro profundo. Creo, no estoy seguro, si comentamos aquí hace unas fechas también el dato, creo que sí, del ISBN, la extensión media de las novelas en nuestro país. En los últimos 10 años ha perdido 25, estaba en 200, creo, 60 páginas y ahora son 240, no llega a 240 la extensión media de una novela de las que se publica en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que dando TikTok a lo mejor consigues enganchar al alumno, porque ese es su mundo. El problema es que si pagas un precio por ello o no. Y yo creo que se paga un precio muy alto. Yo personalmente soy resistente. No me niego, obviamente, a tener que hacer nuevos shows cada 10 minutos, porque no puedes estar dando una clase hablando una hora entera. No tiene sentido, aparte que no tiene sentido, ¿no? El hecho de enseñar presupone, obviamente, el diálogo, presupone la participación. Pero una cosa es tener que ceder en el sentido de ahora voy a poner un vídeo, ahora voy a ilustrar esto con una imagen, ahora voy a intentar buscar un texto más asequible o incluso un fragmento de un texto. Hablábamos estas semanas atrás de Nucho Ordine, que se niega, aunque lo hace, pero se niega por principio a fragmentar los textos, cree que los libros han de leerse enteros, pero bueno, condesciende en esas cosas. Pero ahora, meter en clase, en secundaria, ya no digo en el caso de un adulto, ¿no? Pero en secundaria, con niños que, como veremos ahora, están un número de horas desmesurado, conectados a pantallas, meter en clase una pantalla para hacer un tema de historia de España en un TikTok, a mí me parece una condescendencia excesiva que paga un precio muy alto. Pierdes concentración. Sobre todo si a lo que aspiramos, Alberto, es a dominar las tecnologías, no que las tecnologías nos dominen a nosotros. La escuela debe ser el sitio donde nos enseñen precisamente a ese dominio. Luego el mundo exterior o el resto de cuestiones, pues que funcionen un poco como quieran, ¿no? Redes sociales, etcétera. Pero la escuela no debería de enseñarnos a dominar precisamente todo eso. La escuela debe dar conocimiento, a mi juicio. Y lógicamente, para acceder a ese conocimiento, no se accede al conocimiento igual a través de un manuscrito medieval que ahora que tenemos ese conocimiento también en Internet, en la red, a través de medios electrónicos. Pero sin olvidar que la tecnología, desde mi punto de vista siempre, obviamente todo esto es discutible, la tecnología es un medio, es un recurso, no es el fin. Entonces, enseñar, si a un chaval de 12 años le enseñas un tema de historia en un minuto en TikTok, se queda con el minuto y con TikTok. No es el desencadenante para conseguir que ese chico se lea un libro o profundice. Primero porque no lo va a hacer, porque el mundo no le pide profundización, le pide entretenerse con el TikTok. Y segundo, porque si tú le sigues dando TikToks como tienen en su casa, probablemente no le estás formando el cerebro para hacer frente a tareas de más enjundia. Es decir, la clave del asunto, dicho desde otro punto de vista, es facilidad-complejidad. El mundo ahora es fácil y quiere facilidad, quiere inmediatez, quiere el estímulo inmediato. Yo pongo una serie en televisión y estreno el primer capítulo esta semana y si no engancha inmediatamente, a las dos semanas está fuera. ¿Y qué significa enganchar? Si no tiene un 20-tantos% de audiencia. Y por tanto, si no tiene un 20-tantos% de audiencia, para que tenga un 20-tantos% de audiencia, tú no puedes hablar en esa serie de la fenomenología del espíritu durante una hora. Pero es que eso es la televisión. Otra cosa es un instituto. Otra cosa es la universidad. Un alumno universitario tiene que aguantar y enseñarle a aguantar. Aguantar, y es un mal verbo, pero tiene que enseñarle a aguantar una charla de un experto, de un excelente profesor, que con muchos recursos, con mucho estímulo, con muchos elementos de motivación, pero sabe mucho de la fenomenología del espíritu, es capaz de estar hablando una hora con pasión de ello. Si no lo entrenas para eso, acaban teniendo TikToks y, por lo tanto, acaban teniendo una memoria de un minuto. No son capaces de profundizar más. Y como te metas ya en complejidad, en léxico, por ejemplo, la sencillez del léxico en los libros de texto, la complejidad del léxico del profesor, cada vez más sencillo, más asequible. Pero bueno, no habla de educación el libro de Patino y por tanto no quiero desviar demasiado la atención. Hacia eso quería. Vamos a centrarnos en el libro. Alberto, una pregunta antes de que empieces a hablar un poquito más sobre él. Yo no sé si es un libro, me comentas que es periodista, ¿no? Bruno Patino, que es periodista de origen español, que ha perdido la ñ, sería Patiño. Y me comentabas también de ciertas frases que aparecen en ese libro como ruido y furor. No sé si es un libro muy bien escrito, muy literario, si esa vocación periodística, o que él mismo es periodista, se trasluce cuando uno lee La civilización de la memoria de Pez. Sí, está bien escrito, pero no es literario en el sentido de no es una obra literaria, esto es un ensayito, por cierto, muy, muy breve. Está en Alianza Editorial, es un librito que tiene 160 páginas y de formato también muy reducido. No tiene una pretensión literaria, es una pretensión, es un ensayo divulgativo. Es verdad que es divulgativo, es decir, no tiene un nivel de profundidad pese a las 60 referencias bibliográficas, ¿no? A las referencias bibliográficas nos está queriendo decir que esto no es una invención mía, sino que estoy sostenido por infinidad de artículos, de referencias, de investigaciones, de estudios, pero no es tampoco un ensayo académico al uso. Es un ensayo divulgativo que puede leer cualquiera con mucha facilidad. No hay pretensión literaria, pero obviamente está bien escrito, se lee con fluidez. Esa tesis sí que quiero comentar a propósito del libro, que esa tesis principal se analiza desde fundamentalmente tres frentes. ¿Cuáles son las causas del fenómeno? ¿Qué efectos está produciendo? Podríamos llamar patologías que se están dando y que están constatadas entre la gente, sobre todo los jóvenes, pero en general en todo el mundo. Yo los percibo en mí mismo, que soy lo contrario de un joven. Yo noto que mi capacidad de concentración se ha perdido, mi paciencia, que nunca fue mucha, pero ahora todavía es menor, porque quieres... ¿Quién mató a fulanito? Otro ejemplo que yo, no sé si yo lo conté aquí, yo lo he contado en algún ámbito, no sé si en la radio. Fíjate que hay un estudio, y esto es muy curioso, no sale en el libro, yo lo he leído en otro sitio. Hay un estudio de un departamento de teoría musical de una universidad norteamericana en Ohio, que estudia 300 canciones que sacaron, que estaban entre las 10 primeras, entre los grandes hits de las décadas, de los 10 últimos años. Me parece que el estudio es de 2009 a 2018, algo así. Y analiza, y esto es muy curioso, el tiempo que tarda en esos éxitos populares, que ha cantado y escuchado y bailado todo el mundo, el tiempo que tarda en aparecer, diríamos, el estribillo, lo cantable. Sabes que normalmente las canciones, pues bueno, entran con una cuestión, un enfoque, diríamos, instrumental, en donde se van dibujando las líneas en las que se va a desarrollar, y luego en un momento determinado entra ya el núcleo central, ¿no? El estribillo que luego acabamos repitiendo todos. Bueno, pues lo sorprendente es que en 10 años, la media de tiempo que tarda en aparecer el estribillo se ha reducido considerablemente. Creo que no recuerdo los datos, pero hace 10 años podía tardar unos 40 segundos en entrar, y vamos a decirlo de una manera coloquial, la chicha de la canción. Mientras tanto, ya, pues eso, este preparar las cosas, ¿no? Mientras que en los últimos años, en 2018, 2019, ya son solo 20 segundos. La gente no espera. Se pierde paciencia, ¿no? Fíjate que hay... Pero son como las 25 páginas que se han perdido, ¿no? En los libros españoles. Claro, fíjate que me parece que los ejemplos extremos eran Whitney Houston con una canción de los años de los 90, que tardaba el estribillo, el tema principal, 46 segundos creo que es el extremo, y lo más reciente es Happy, que todos hemos cantado de Pharrell Williams, 3 segundos. A los 3 segundos ya está Pharrell Williams dándonos la tabarra con su Happy, ¿no? Bueno, eso es muy indicativo de cómo está cambiando. Es una anécdota, pero yo creo que es más que una anécdota, ¿no? Y de eso habla también Bruno Patino, ¿no? Entonces, las patologías. Y un tercer frente que es, lógicamente, no es un libro pesimista, no es un libro negativo, no es un libro apocalíptico, sino que hay una propuesta. Ahí plantea medidas, actuaciones, alternativas, ciertas medidas, incluso con un término que he utilizado yo hace un rato, en otro contexto, que es el de resistencia, medidas de resistencia. Primero nos dice, esto está pasando y está pasando por este motivo, luego contaré algunas de las posibles causas. 2, estos son los gravísimos efectos que se están produciendo. Y 3, no lo dejemos pasar como una trivialidad, como un juego de anécdotas. Oye, ahora tenemos menos. Antes me acordaba de todos los números de teléfonos de toda la gente que conocía y ahora no porque los tengo en el móvil. No es una anécdota, tiene más trascendencia, resistamos. Y hay una llamada a la resistencia con una serie de medidas muy concretas, muy prácticas, que pueden usar los padres con sus hijos, los profesores y nosotros, en definitiva, en nuestras propias vidas. Uh-huh. O sea, que se están produciendo algunas patologías, pues eso, quizás esa falta de memoria, más estrés, más prisa, más impaciencia. Pero yo no sé, algún día podríamos hablar de ello, porque supongo que también habrá libros donde se está tratando justamente el extremo opuesto, qué capacidades o qué aptitudes podemos estar desarrollando precisamente por esa inmersión, ¿no?, en las nuevas tecnologías, que seguramente el cerebro también debe estar produciendo algún tipo de situación, digamos, ventajosa, ¿no? Lo que pudiéramos denominar como virtudes. Sí, yo lo que he leído, incluso las ventajas más aparentemente subrayadas por quienes defienden las nuevas tecnologías o las tecnologías en su papel educativo o en su papel social, que las tienen, evidentemente. Insisto, ¿quién se va a oponer a la tecnología? Yo quiero que si voy al médico me opere, lo hablábamos estos días atrás, me opere con la última tecnología. Y fíjate que el concepto de tecnología además es muy no se puede utilizar la tecnología, es muy, muy, muy lábil, ¿no? Un lápiz es tecnología, fue tecnología. Tanto como nos vamos a negar a la tecnología. Estamos hablando de la omnipresencia, la presencia, digamos, imperialista de la tecnología en nuestras vidas. Entonces, incluso el gran logro que se puede decir, ¿no?, es que la multitarea. Puedes estar haciendo, nuestros jóvenes, los supuestos nativos digitales, son capaces de estar haciendo muchas cosas a la vez. Mandan un correo, están haciendo un trabajo de la universidad, etc. Incluso los estudios científicos que yo he leído con respecto a esa cuestión lo dudan. La atención es la que es. Y si la pones en un sitio, la quitas de otro. Como sabe cualquiera que pretenda mandar un SMS cuando está conduciendo. De manera que hasta eso yo lo veo. Efectivamente, hay quien dice de manera muy, muy, muy rotunda que los videojuegos, los móviles, etcétera, desde el punto de vista de la educación, solo sirven para aprender a jugar videojuegos. No tienen otras virtudes que puedan ser extrapolables a otros ámbitos. La semana que viene hablaremos de esto con más intensidad. Entonces, patologías, él habla de esto, de Patino habla de drogadictos hipnotizados por las pantallas. Entonces, las patologías algunas son ciertamente sorprendentes, yo no las conocía. Habla del síndrome de los durmientes centinelas. Luego lo analizas y te das cuenta que efectivamente existe. Gente que renuncia a abandonarse al sueño profundo por si durante ese tiempo llega algún aviso. Gente, ¿cuánta gente no vive con el móvil? Duerme con el móvil. Sí, hay personas que el móvil lo cargan por la noche, precisamente en la mesita de noche. Si aquello salta, pues evidentemente lo van a escuchar. Él habla de otra de las patologías estudiadas y acuñadas, la denominación, la nomofobia. La nomofobia viene del inglés no mobile phone phobia. Es decir, la fobia, los padecimientos, la ansiedad, pánico en ocasiones, que sientes por no poder disponer del móvil. Dile a nuestros adolescentes que se tiren 30 días sin móvil. No son capaces, no 30 días. Yo les pregunto, para medir su capacidad de concentración de cara al estudio, a los alumnos en el instituto, ¿cuánto tiempo seguido son capaces de estar sin ver el móvil? Y fíjate otro fenómeno que está muy estudiado, incluso desde el punto de vista de la ciencia. La sensación de que suena el móvil, de que vibra el móvil. Y no lo está haciendo. No ya cuando no vibra, sino cuando no lo llevamos encima. Y eso es dependencia pura. Hay un experimento, luego hablaré de él, un experimento interesante de Skinner con un ratón que es muy también muy sugerente desde el punto de vista de lo que habla Patino, ¿no? Habla de otra patología de nombre impronunciable, el snubbing, o snubbing, que es contracción de los términos phone, de teléfono, y snubbing, desprecio. Y es el daño que sufre quien es incapaz de dejar, y esto lo vemos todos los días, de consultar el móvil en todo momento, incluso en mitad de una conversación. Patino dice, incluso en mitad de una relación sexual. Tiene que estar con el móvil permanentemente. Luego cosas más conocidas, el síndrome de ansiedad. Esta idea de que permanentemente tienes que dar cuenta en las redes de todo lo que te ocurre. Y entonces haces la foto del plato que te estás comiendo, que no dejan de ser unos huevos fritos con chorizo normales y corrientes, pero tú tienes que hacer la foto y pasarla a internet, ¿no? Habla de cosas más serias, de la esquizofrenia de perfil, que es el que, como creas distintas identidades para aparecer en las diferentes redes o las diferentes plataformas, ya no sabes exactamente quién eres o tienes dificultades para la relación con la vida no virtual, con las relaciones en la vida real. Habla, por ejemplo, de la atazagorafobia, que es el miedo muy común entre adolescentes a la indiferencia ajena. Es decir, cuelgas tu batallita en internet y si al minuto no tienes 150.000 likes, es que estás dejado. Eres lo peor, nadie te quiere. Hay esta otra idea que es muy... Ya eso ya lleva años. También se fomenta también muchísimo la competitividad en esos ámbitos, Alberto. Claro, yo pienso, un chaval de 14 años, ¿cómo no va a estar preocupado todo el día? Y no va, un adolescente que está en proceso de creación, de maduración, de su personalidad, ¿cómo no va a estar pendiente todo el día de si ha recibido visitas a lo que ha colgado? Pero no solamente que esté pendiente, sino que esté ansiosamente pendiente, poniendo en juego la propia valoración de su identidad. ¿Quién soy si nadie me hace caso y, en cambio, lo que tú dices de competitividad, al resto de compañeros de mi instituto, a los 5 minutos tienen 35.000 amigos? Yo no tengo a nadie. Sobre todo a mí me preocupa desde el punto de vista de la educación, porque hablo de adolescentes. Pero es que esto es muy serio. También en otros ámbitos, en el ámbito de personas adultas. Habla de por ejemplo, muy conocido, el FOMO. El FOMO es Fear of Missing Out. La sensación del miedo a estar perdiéndote algo. Esa necesidad de estar permanentemente... Ah, no, y esto no solamente se ve a través de las redes sociales, se ve en todos los ámbitos. Los periódicos cada 3 días nos dicen las 10 series que no te puedes perder en octubre. En mi ámbito, que tengo un poco de FOMO en relación con los libros, tú lees los complementos culturales de los diferentes periódicos y sales angustiado. Es que esto... No lo he leído, no he podido llegar a eso todavía. No he visto esta serie, no he hecho esta cosa. Los 10 pueblos de España que no te puedes perder. Bueno, ahora, lógicamente, la pandemia ha limitado esto, pero, por ejemplo, todos tenemos, los adultos, sobre todo, como inscritos de algún modo en nuestro cerebro, este carné de viajes en donde tienes que poner la cruz. ¿Cómo? Tengo 40 años, tengo 35 años y aún no he visitado Corea del Sur. Esta idea de poner la flecha, de poner la cruz. Esto ya lo tengo. Permanentemente se están produciendo estímulos. Y ahí es donde entra el segundo, la cuestión fundamental, la causa. Aunque querría hablar del experimento de Skinner, que luego comentaré. La causa es que en este momento las grandes compañías, las grandes empresas de Internet tienen un acrónimo que es GAFAM, o GAFA según cuáles juegues, si son 4 o son 5. GAFAM sería Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Viven del mercado de la atención. Hay un libro que estoy leyendo ahora, muy voluminoso, 900 páginas. Espero que para Navidad pueda comentarlo en un programa. Espero poder comentarlo en el programa inmediatamente anterior a Navidades, que es de una profesora emérita norteamericana, Shoshana Zuboff, que se llama La era del capitalismo de la vigilancia, en donde estudia de un modo académico muy, muy interesante, muy poderoso, este fenómeno. Cómo, en este momento, las grandes compañías en Internet no tienen control y viven del mercado de la atención. Su negocio es que la gente esté conectada. Y de esto habla Patino. Y además, menudo negocio, Alberto, porque bueno, yo creo que lo habrás vivido tú como lo hemos vivido todos. Imagínate que estamos interesados en comprarnos un coche y entras un día en internet, buscas algo y no ha pasado a lo mejor ni mediodía y ya tienes una avalancha de publicidad, de sugerencias, ¿no? Del posible coche que te puedes comprar. O sea, es una vigilancia exhaustiva y muy efectiva. Fíjate, el capitalismo, nadie lo niega, va de vender. En este momento de multioferta de muchísimos consumidores, hay un mecanismo de vender estupendo, que es las redes. Pero para eso tienes que conseguir que la gente te atienda. ¿Qué vendemos? Conseguimos datos. Conseguimos que la gente se enganche a través de mecanismos de adicción que estudia Patino. Conseguimos que la gente tenga que estar permanentemente pendiente de pasar el dedo por la pantallita porque hay un nuevo estímulo y que si estás en mitad de la clase tienes que estar pendiente. Y todo eso da datos. Da datos de que te quieres comprar un coche. Y eso lo manejan. Es decir, hay un dicho clásico que hay quien discute acerca de Internet, que es cuando lo que te venden es gratis, lo que te ofrecen es gratis, tú eres el producto. Nosotros somos el producto. Tú estás dando infinidad de información acerca de los hoteles que dónde viajas, qué hoteles quieres, etcétera. Y todo eso, esos datos están en poder de esas compañías que luego dirigen la información que te quieren proporcionar o venden esos datos a empresas que, efectivamente, como tú dices, a los 5 minutos te están ofreciendo el modelo de coche similar al que tú quieres o, en mi caso, que entro a ver un libro y automáticamente tienes libros, otros clientes, otros como usted compraron además estos otros libros. ¿Cuál es el problema que hay debajo? El problema que hay debajo es que hay que conseguir esa adicción. El mercado de la atención. Hay tantísimos estímulos, tantas series que ver, tantos pueblos, tantos libros, tantos viajes, que tienes que conseguir que la gente vea lo que tú quieres. ¿Y eso cómo que se consigue? Con mecanismos de psicología, con mecanismos en donde entra la neurociencia, muy sofisticados, para conseguir cautivar, captar la atención, el mercado de la atención, que no te puedes permitir el lujo. Hemos hablado recurrentemente tú y yo en este espacio del programa de La Clave. No se pueden permitir el lujo de que estés 4 horas escuchando un mismo programa. Tienes que estar cambiando constantemente y eso es estímulo permanentemente. Y en los periódicos, las ediciones digitales de los periódicos caen en esa misma lógica, porque buscan aquellos titulares que hacen, que enganchan. Y por cierto, aquello que engancha, todos lo sabemos, es lo primitivo. No es la reflexión pausada, no es el pensamiento, no es el conocimiento, es la violencia, es el impacto emocional potente, es lo que hace surgir. Son los 120 caracteres, son los 120 caracteres o menos caracteres. Lo que desarrolla lo emocional. Lo que mueve las emociones. Y, por cierto, eso tiene connotaciones de las que también habla Patino, muy peligrosas en el ámbito público. Porque ahí tenemos los populismos. Y ahí tenemos, Ahí tenemos a Trump. Claro, todos los populismos que en el mundo hay, en todas partes en este momento. Es decir, los mensajes muy fáciles, estimular lo inmediato, lo emocional, el yo y el otro, el bueno y el malo, el enemigo y el amigo. Y todo eso está produciendo efectos muy, muy, muy perniciosos. No solamente desde el punto de vista, como decía, de la salud personal, individual, sino incluso si me pongo yo, y no me pongo yo porque estoy contando lo que dice Patino, si me pongo estupendo, está afectando a las democracias. De hecho, el funcionamiento de las democracias está en este momento, de la democracia, digamos, convencional, está sintiendo amenazas, sobre todo de ese estilo populistas. No importa mentir. Es decir, tenemos citas al caso de Trump. Pero es que a Trump le han contado las mentiras desde que lleva, en los 4 años que lleva. Y son... Fíjate que era de prever, Alberto, perdona que te interrumpa, era de prever que en un mundo tan sofisticado como este que hemos construido, que estamos construyendo, ¿no? Donde tú y yo estamos hablando ahora aquí a través de una pantalla y estamos haciendo incluso un programa de radio, era de prever que en un mundo tan sofisticado estos mensajes tan fáciles, la sal gorda, ¿no? Que yo muchas veces lo denomino así, que no iba a derivar el mundo precisamente hacia eso, sino hacia una mayor reflexión, hacia una mayor formación. Parecería, visto desde fuera, que todo ese gran desarrollo y esa capacidad de poder llegar, de poder relacionarnos muchísimo más fácilmente los unos con los otros, iba a producir precisamente lo contrario. Fíjate, varias cosas. Una, tanto el libro de Patino como este otro que acabo de contar, que estoy leyendo y del que ya daré cuenta dentro de unos meses, como el que voy a traer la semana que viene, no son apocalípticos y niegan la virtualidad de Internet. La eficacia la tiene. Internet, en el terreno del que tú hablas, sigue siendo una fórmula de pulsar la opinión de la gente, puede ser un mecanismo relativamente cercano a un ideal de democracia directa, puede ser un modo fantástico de denunciar injusticias, opresión, piensa en África, movimientos que hay, de dar un móvil o una cámara para que la gente denuncie las arbitrariedades del poder, sigue siendo. No son críticos ni del uso de Internet, todos ellos usan Internet en sus vidas cotidianas, ni desde el punto de vista individual, ni desde el punto de vista colectivo. Si hay que poner una palabra, la palabra sería el abuso y la impunidad. En el caso concreto del libro de hoy, la impunidad con la que estas grandes empresas están funcionando, con una visión muy honesta inicialmente, muy buenista. Hay un excelente documental, hay dos, pero el segundo voy a hablar la semana que viene, hay un excelente documental de 2 horas que se puede ver en YouTube gratuitamente, que se llama The Facebook Dilemma, el dilema de Facebook, en donde aparece un Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, un chico de 20 años que quiere cambiar el mundo y que quiere darle a todo el mundo una posibilidad de contactar con los demás y de ampliar los límites de las vidas de la gente, pero que es absolutamente inocente en el mal sentido, es decir, ingenuo e ignorante de los efectos que produce el monstruo que ha creado. Y no se da cuenta de que debe controlar, y esta es una de las propuestas de Patino. De manera que, efectivamente, claro que todos creímos y seguimos creyendo que las redes, el desarrollo tecnológico tiene muchas posibilidades, pero es que hay un abuso en este momento al que hay que poner freno. Ninguno de los autores que yo traigo dice que haya que volver a la edad de piedra. No estamos hablando de esto, estamos hablando de un control. Luego, si me da tiempo, contaré algunas de las recetas que plantea Patino. Alternativas que comentabas antes. No obstante, querría contar 2 cosas, porque como seguro que estamos ya mal de tiempo, 2 cosas que quiero dejar de decir, ¿no? El experimento de Skinner, que me ha quedado ahí, pero que es muy interesante, y luego lo que también conté de los datos, de cómo los datos nos dicen el modo en el que estamos enganchados. Fíjate, el experimento de Skinner lo hace con un ratón. Un experimento hecho en Harvard en el año 31. De esto nos da cuenta Patino, ¿no? De manera que mete a un ratón en el cubo, un cubo transparente con un dispositivo que, si el roedor le da al dispositivo, le va a dar alimento. Bueno, al cabo de un tiempo, el ratón aprende. Conductismo puro. Sé que si le doy al dispositivo, como. Y entonces él le da el botón, obviamente, porque quiere la satisfacción inmediata. Lo interesante del experimento en relación con la actualidad es que el investigador llega a la conclusión, lo observa muy pronto, que llega un momento en que, cuando ya controla el mecanismo, el ratón sabe que dándole al dispositivo va a comer, deja de darle al dispositivo cuando no tiene hambre. Claro, si lo traduces a hoy, a las grandes empresas tecnológicas no les interesa que dejemos de comer cuando estamos saciados. Lo que les interesa es que no estemos saciados nunca. El experimento de Skinner, en el año 31, tiene una pequeña modificación, tiene un plus, un cambio posterior. Skinner introduce una variante en el experimento. Entonces, en la nueva versión del experimento, efectivamente está el dispositivo, está la comida, pero está programado el dispositivo para que funcione de manera errática. Cuando le da el dispositivo, a veces sale comida y a veces no. Conclusión, te lo puedes imaginar. Desconcierto. El ratón está siempre interesadísimo, está todo el día pegado al dispositivo. ¿Cómo no sabe cuándo le va a salir la comida y cuándo le va a salir? Está permanentemente vinculado al margen de cualquier necesidad física, de un hambre real. Skinner demuestra lo que se llama las desviaciones de comportamiento en los sistemas de recompensa aleatoria. Entonces, esta es exactamente la lógica de estas. Estar permanentemente enganchados. Y ahora un estímulo, ahora otro, para que cambies. Yo cuento a veces, últimamente, tengo una sobrina de 12 años, muy lista, muy, muy, muy estudiosa, muy responsable, muy bien educada, etc. Y yo a veces, bueno, cuando estoy con ella en verano, le pongo vídeos de música que me gusta a mí. Saben nuestros oyentes de todos los libros, un libro que yo tengo, el programa de Buscando Leones en las Nubes, me gusta mucho la música africana, no es precisamente lo que lee, lo que oye una niña de 12 años, y le pongo los vídeos. Y la ves enganchada, pero antes de que se termine el vídeo te dice, quiero otro. Y eso es una chica, una niña que lee, que está acostumbrada, y sin embargo quiere otro, tiene impaciencia. ¿Por qué? Bueno, el efecto es las reacciones químicas de su cerebro, dopamina, está acostumbrada a que entren inyecciones desbordantes de dopamina cada 5 segundos. Entonces, Esto es, en cierto modo, el funcionamiento, ¿no? Fíjate las consecuencias. Y ahí entran los datos que quería comentar. Voy a leerlos porque, lógicamente, no me lo sé. Cada uno de nosotros, dice Patino, se abalanza hacia el móvil, hacia la red social, hacia el dispositivo electrónico, la tablet, lo que sea. Cada 2 minutos, 30 veces por hora cada vez que estás despierto, una vez cada 3 horas de sueño, 542 veces al día, 198.000 veces al año. En 2016, dice el estudio al que se remite Patino, el tiempo medio que se dedica al teléfono a diario es 4 horas 48 minutos en Brasil, 3 horas en China, 2 horas 37 minutos en Estados Unidos, 1 hora 32 minutos en Francia. No hay datos de España. En Estados Unidos los jóvenes consagran 5 horas y media a tecnologías relacionadas con el ocio, videojuegos, vídeos en línea, redes sociales, 8 horas diarias al conjunto de todas las pantallas, inclusive televisión. Un tercio de sus vidas. Teniendo en cuenta, además, son los datos de Patino, que el 22% no tiene ninguna otra actividad, ni escolar ni profesional, entre los 22 y los 30 años. Una cifra duplicada en los últimos 15 años. Cada minuto, sigo con datos, 480.000 tweets cada minuto en Twitter. 2,4 millones de snaps en Snapchat. 973.000 personas, dice Patino, solo 973.000 personas se conectan a Facebook. Vale. En un minuto, 38, en todo el mundo, 38 millones de mensajes, 18 millones de SMS, 1,1 millones de deslizamientos del dedo por Tinder, 4,3 millones al minuto de vídeos en YouTube, 187 millones de correos electrónicos. ¿Cómo es posible? Estamos enganchados. ¿Es necesario? Bueno, es lo que hay. Quiero decir, yo creo que la pregunta necesario. No es si es necesario, es lo que hay. Patino cita un estudio de una revista de psicología clínica y social que valora en 30 minutos el tiempo máximo de exposición a las redes sociales y pantallas de internet, por encima del cual existe riesgo de diferente grado para la salud mental. Estamos en otro mundo. Nos resignamos a él porque, evidentemente, es lo que hay. Yo, en mi ámbito de la escuela, no me quiero resignar a él. No me quiero resignar a él y, por tanto, no voy a dar un tema de historia en una hora, en un minuto con TikTok. Las propuestas de Patino, bueno, pues él termina... Bueno, hay 50.000 datos que serían muy interesantes, ¿no? Pero él termina con una especie de recomendación múltiple, ¿no? Él habla de 4 recetas y habla también de 4 combates. En otro orden, 4 combates y 4 recetas que debemos mantener en nuestros ámbitos. Uno es combatir las ideas preconcebidas. Es decir, no es verdad que las cosas tengan que ser así. Una cosa es el abuso, esta utilización, diríamos, fraudulenta, y yo me atrevería a decir delictiva, por supuesto inmoral, abusiva de las redes, no es consustancial a la tecnología. Puede haber otro uso. Por lo tanto, combatir las ideas preconcebidas. No es verdad que el aula del futuro tenga que ser necesariamente un aula digital. Esto lo venden quien lo quiere vender. Hay muchos logros, pero no tienes por qué sustituir al profesor por un tema de historia, un libro de historia. No tienes por qué eliminar el libro de clase para sustituirlo por una tableta. No es verdad. Es una idea preconcebida. Analiza los estudios y luego decide. Un primer combate. Un segundo combate es regular el uso de los mecanismos de captación del tiempo y de la atención que utilizan las plataformas. ¿Cómo se regula? Bueno, en el libro que voy a traer mañana, creo que es en el de mañana, digo, la semana que viene, creo que es en el de la semana que viene, el próximo programa, se habla, creo que lo leí ahí, no estoy seguro, de que en Taiwán se prohíbe, hay una ley, Taiwán, muy represivo, una ley que prohíbe, castiga, sanciona a padres que dejen a sus hijos más tiempo del permitido. Bueno, no creo que se pueda llegar a eso, pero sí, de una manera, digamos, personal, privada, regular el uso. Él habla, tercer combate, cambiar el marco jurídico actual. El marco jurídico actual en el cual las plataformas deben responsabilizarse. Hoy las plataformas no se responsabilizan. Libertad de expresión. Si alguien quiere bombardearte con coches parecidos al que tú quieres comprar, libertad de expresión. Y el inocente Zuckerberg dice, es que yo lo que quiero es libertad de expresión, que todo el mundo se exprese, y es muy bonito, y es lo que nos creímos, digamos, inicialmente. Pero no porque, yo por lo menos, viendo el documental, leyendo cosas sobre el asunto, no creo que sean unas mentalidades malévolas que quieren manipularnos, pero no son conscientes de la responsabilidad y tienen que pagar, responsabilizarse de los daños que causan. Y luego el cuarto combate es que la sociedad, los poderes públicos, pero la sociedad civil también, desarrolle ofertas digitales que se muevan con lógicas diferentes a las del beneficio, a las de la economía de la atención, al no tener que cautivar, permanecer cautivo y esclavo de la atención al oyente, al espectador, al visitante. Todas ellas giran sobre un eje, que es el que va a constituir el texto que quiero leer al final, que es la desconexión. Él aboga por la desconexión. No total, no volver a la edad de piedra, pero un uso racional. Y ahí entrarían las recetas, crear espacios privilegiados, santuarios, le llama santuarios, libres de conexión, colegios, reuniones profesionales, los ámbitos familiares, estas cosas que a veces se hacen. Sabes que en ciertas reuniones, ahora hay una película incluso española sobre el asunto, ¿no? Justo con el juego inverso, ¿no? Pero es, oye, vamos a cenar, cena de Navidad, los móviles se meten en esta cesta y nos olvidamos de ellos. Pero ¿por qué no en el colegio? En el colegio le vamos a dar más TikTok. Si están conectados 6 horas a TikTok. Espacios de desconexión, ¿no? Él habla de proponer iniciativas de deceleración. Ritmos más pausados. Otro tipo de estrategias que no pasen necesariamente porque las conversaciones, los hábitos, la información, el consumo, las prácticas sociales pasen necesariamente por el móvil. Y eso está en la mano de cada uno de nosotros. Yo cuento mi experiencia personal. Claro, yo soy un abuelete cebolleta, ¿no? Pero yo en mi vida, en la pandemia fue diferente porque necesitaba el móvil para conectarme, estaba aislado y no tenía internet en mi casa. Pero yo el móvil lo llevo desconectado de internet en mi día a día. No veo ninguna necesidad de tener que estar pendiente de un correo electrónico que me va a llegar cuando estoy en la calle o cuando estoy en mitad del trabajo. Ya lo leeré cuando llegue a casa. Es algo tan urgente. El cambio de hábitos. Pero si hasta hace 20 años no era urgente. Si hasta hace 20 años... Bueno, yo también recuerdo, yo puedo contar una batallita para nuestros oyentes, de nuevo caigo en cuestiones personales, ¿no? Pero bueno, yo en mi época, porque tuve una época en la que fui joven, yo hice mucho autostop, era el momento, la época del autostop, ¿no? Yo recuerdo que al terminar la carrera estuve muchos meses en autostop por Europa, y yo recuerdo a mi pobre madre, no había móviles. Yo le mandaba una carta desde el sitio al que llegaba y mi madre me contestaba al sitio al que supuestamente iba a volver dentro de un mes después, y ese era el contacto. Inimaginable hoy, que tenemos que estar dando cuenta de todo lo que hacemos cada 5 segundos. Bueno, pues, oye, date cuenta que eso no es una verdad universal. Desconecta. Elementos de desconexión. Insisto, no tiene interés lo que digo yo. Estoy intentando glosar lo que dice Patino. Lo que quiero es recomendarle a la gente que se lea el libro de Patino porque es muy interesante. Es muy interesante porque, estando o no estando de acuerdo con él, por lo menos suscita el debate y te obliga a reflexionar sobre cómo te mueves, cuáles son tus costumbres, por qué actúas como actúas. Un libro muy, muy, muy atrayente y, en particular, para profesionales de la educación. Yo no sé, y aparece la palabra capitalismo por algún sitio en este libro. No recuerdo, yo ahora tengo tantos libros que estoy leyendo sobre esto, el capitalismo está en el título del capitalismo de la vigilancia, pero sí que está la crítica acerca de este modo de... Es decir, nadie se escandaliza, vivimos en un capitalismo con reglas. Es decir, un empresario quiere ganar dinero, un empresario no razona y dice, hombre, a los españoles les vendría bien tener zapatos. No, como los españoles necesitan zapatos, voy a ganar dinero vendiendo zapatos. Ahora, lo que es que me vendas zapatos de cocodrilo y que sean de cartón. Hay reglas. Bueno, pues lo que aboga Patino y otros autores en la misma línea es reglas. Debe haber reglas desde el punto de vista público. Tienes que rendir cuentas. No puedes. Estás jugando con elementos que pasan ocultos para la mayor parte de la gente, están subterráneos, digamos, y que están capturando, te están convirtiendo en un esclavo. Y eso hay que debes rendir cuentas y debes utilizar mecanismos que no sigan esas estrategias de neuropsicología muy bien estudiadas, que lo que pretenden es captar tu atención. No, no, tú no puedes ser una marioneta en manos de nadie. Y por tanto, desde el punto de vista público, ese es el mensaje, regulación. Y desde el punto de vista privado, regulación y conciencia de que puede haber santuarios en el ámbito público. No tenemos por qué ser dependientes, no tenemos por qué... Un periódico no tiene por qué caer. Si tú coges las ediciones digitales, yo estoy suscrito a 2 periódicos digitales, El Mundo y El País. Si tú entras en las ediciones digitales, los vídeos son vídeos llamativos, con el titular, primero las 10 novelas que no te puedes perder, los 10 pueblos que no te puedes perder, pero luego todo cosas relacionadas con personajes de la televisión, con morbo, con todo lo que excita, lo fácil, lo simple, lo que te hace caer. Pero es que cada vez que pinchas, ya estás perdiendo. Estás perdiendo porque estás sometiéndote a invirtiendo tu tiempo en eso, claro, sobre todo. Estás potenciando el bucle, que estas empresas sigan ganando dinero, y no me parece mal. Yo soy la antítesis de un anticapitalista. Por supuesto que entiendo que es un fantástico fenómeno de creación de empleo el que alguien cree una fábrica de zapatos y de trabajo muchísima gente. Ahora, no puedes hacer trampas, hay unas reglas. No puedes lucrarte, no puedes ser un monopolio, no puedes lucrarte, digamos, impunemente, sin respetar una serie de principios. Entonces, desde el punto de vista público, ese es el mensaje interesante, desde el punto de vista, digamos, político. Desde el punto de vista individual, el mensaje interesante es: sé consciente de que esto te está pasando a ti, no solamente a todos los demás, sino que te está pasando a ti. Yo antes aguantaba 5 horas seguidas leyendo sin levantar, que se me permita en público, el culo del asiento, y ahora, en cambio, necesito, estás diciendo, ay, me habrá llegado, miraré. Y eso, que yo soy una persona que sigue leyendo mucho, muy de hábitos más bien estables, tranquilos, reposados. Y si, imagínate un chaval de 14 años, le vas a decir que se lea el Miocis. Sobre todo cuando no han conocido otra cosa, Alberto, otro tipo de cultura. Cuando no han conocido otra cosa es mucho más complicado, al margen también de todo lo que supone el tener esa edad. Hablaba yo del tiempo hace un momentito, era una indirecta directísima de la inversión del tiempo, porque ya sabes qué pasa con el tiempo aquí. ¿Qué canción nos va a ilustrar hoy? Bueno, hablabas de Whitney Houston, de Pharrell Williams, pero no va a ser ninguno de ellos el que nos ilustre hoy, ¿no? Porque Patino, en las citas iniciales, introduce unos parrafitos de Hotel California, el clásico de los Eagles, ¿no? Que viene diciendo que, bueno, lo último que me acuerdo es el hotel, este motel, ¿no? Lo último que acuerdo es que yo salí hacia la puerta para intentar encontrar la salida, ¿no? Para volver a donde yo estaba antes, al sitio que me pertenecía, ¿no? Y dice la canción: relájate, tranquilo, dice el recepcionista, estamos programados para recibirte, puedes hacer el check-out, puedes abandonar, salir no, puedes hacer el check-out, pero no vas a poder salir de aquí nunca. La canción hace alusión al Hotel California, ¿no? Hotel singular. Pero la pone, no por casualidad, como cita inicial al libro, porque esta es la idea. Nosotros solo estamos programados para ser recepcionistas, para aceptarte. Luego harás el checkout, pero de ahí no sales, ya no abandonas, ya tienes captada, ya estás capturado, ya hemos captado tu atención. Bueno, valor simbólico y metafórico es evidente, y como además, por otro lado, la canción es fantástica, es muy bonita, es un himno además en la época, ¿no? Pues es la que nos cierra el programa por hoy. Pero que será después de que tú nos leas un pequeñito fragmento. Es muy, muy breve el fragmento, esta vez sí que es muy breve, y que contiene una de las formulaciones de esta propuesta de desconexión de la que habla Bruno Patino. Entonces, con ella lo dejamos hasta dentro de una semana, en donde volveremos a este mundo de no acceso a la música, sino al silencio. No a la conversación, sino a la meditación. No a la información inmediata, sino a la reflexión. Los seminarios de desintoxicación tecnológica se multiplican. Los retiros espirituales en los monasterios han cambiado de naturaleza. Antes había que escapar del mundo para encontrar a Dios. Ahora hay que escapar de los estímulos electrónicos simplemente para encontrarse con uno mismo. Aislarse de las redes para poder volver a vivir en el mundo. El reto no está en desaparecer ni en negar las potencialidades extraordinarias de la sociedad digital. Simplemente tenemos que comprender que la libertad se ejerce desde el control. Y este control no requiere tanto una ascesis como una simple moderación. Thank you.